mediante una exposición razonada y metódica, transmitir la información a los miembros de la sala, y estos miembros de la sala le hacen las preguntas al relator en detalle para entender más o menos de qué se trata el asunto y puedan resolver. Por lo tanto, exige mucha habilidad tanto del relator como de los ministros para poder resolver de esa manera. Entonces le preguntan al ministro, al relator, bueno, ¿de qué se trata esto? Y habla qué se trata la demanda, qué es lo que se pidió, qué contestó el demandado, qué excepciones o abusos, si recibió la causa a prueba o no se recibió la causa a prueba, cuáles fueron las probanzas rendidas, cuáles son las discusiones que se plantearon, si existe algún vicio de nulidad o no, cómo y de qué forma falló el tribunal de primera instancia, en virtud de qué, cómo observa el relator el fallo, si cumple o no cumple requisitos, si le falta o no le falta esto, quiénes recurrieron a la Corte de Apelaciones, qué es lo que dicen en cada recurso, y eso lo tiene que hacer en no más de 5 minutos. Peludo. Entonces, si te tocan para mañana 10 causas, tú tienes que llegar con las 10 causas estudiadas. Y te pueden preguntar de la causa. Si los ministros se enojan, si te preguntan y tú no sabes, tienes que haber estudiado la causa, haber leído caleta y saber. Tremendo, súper difícil ser relator o relatora. Tienes que ser súper clear. Es una muy buena escuela, les pasó muy bien, con muy buenas lucas. Tienen que estudiar muchísimo, aprender muchísimo, y muchos pasan de relatora a ministro, porque los relatores solamente pueden ser abogados o abogadas. Es una labor compleja. Y yo creo que los relatores son gente que sabe muchísimo, porque tienen que estudiarse todo tipo de causas, de todo tipo de materia, de infracciones, de todo tipo de legislación sectorial, económica, educacional, eléctrica, familia, penal, recursos de protección, amparo, penal, tributarios de distinta naturaleza. Se tienen que estudiar todo y tienen que exponérselo a los ministros. Los ministros dicen, ya, pero ¿qué dijo respecto sobre este punto? Ah, sobre este punto, no sé por qué, tienen sus anotaciones, dije otra cosa. No sé, no lo vi eso. Vaya, estoy desayunando la causa. ¿Cómo es eso? No, sí, es tremendo. Profesor, pero ¿todos los ministros tienen que ser relatores previo o no? ¿No? O sea, algunos relatores. A veces sucede que hay relatores que siguen siendo relatores, una muy buena función. Muy buena. Y también se ve que a veces hay relatores que pasan a ser ministros también. Lo que pasa es que no hay un corte ahí, es posible también. Pero muy buena pega, muy bonita, y veo que aprenden muchísimo y son color. Así que eso, ojo, los relatores son gente que sabe mucho, muchísimo. Ahora tengo presente. La Corte es un modelo antiguo, tiene secretario, no tiene jefe de unidad de administración de causa. Por ley tiene secretario, como esta función de autorizar las resoluciones. Sin embargo, las Cortes se han modernizado y se han dividido como tribunales más modernos, pero esto no por ley. Se han dividido en unidades administrativas, cada corte tiene un administrador del tribunal, así como si fuera el tribunal reformado. Y con determinados autos acordados lo han hecho así, y no obstante que el código no lo contempla, porque es la mejor forma que tienen de operar, ¿no? Así que, si bien ustedes van a encontrar el código orgánico que tiene una estructura antigua, en la práctica van a encontrar que hay una unidad operativa, hay jefe, hay un encargado de unidad, y también hay un administrador del tribunal. Son muy interesantes, y el secretario es que hace ministro jefe. Si uno tiene que autorizar un poder, lo hace el secretario del tribunal, y tiene una serie de labores administrativas en relación a la instalación de la sala, al funcionamiento de las mismas, y una serie de cuestiones del funcionamiento del tribunal, y es bien interesante esa función también, muy bien pagada también, solamente pueden hacerlo abogados, abogadas, y muy buena también postular a ser secretario. Buenísimo. ¿Ya? Eso también vimos la imagen ahí de la sala. Y quedamos acá en el funcionamiento de la Corte. Y dijimos que el funcionamiento de la Corte podía ser ordinario y extraordinario, en pleno y en sala. ¿Ya? El funcionamiento en pleno, ¿qué significa que una Corte funcione en pleno? Significa que va a funcionar como en un solo. ¿Qué creen ustedes? En un solo cuerpo, sí. Una sola unidad. Solamente puede estar conformado por ministros titulares, ¿cierto? Se requiere un quórum, ¿cierto?, de la mayoría absoluta de los miembros, ¿ya? Y son ministros titulares. Y se reúnen para ver distintas cuestiones de orden diversos: administrativo, disciplinario, de funcionamiento, comunicacional, etcétera. Se reúne el pleno para discutir distintas materias de diversa índole. Incluso, por ejemplo, si en la clínica de acá de la universidad quiere hacer una pasantía, por ejemplo, llegar unos alumnos, eso se presenta un expediente administrativo que se plantea y se presenta al pleno, para que el pleno diga ya, ok, aceptamos dos alumnos que vengan a hacer una pasantía, por ejemplo, a ese tipo de cosas. O también el pleno resuelve sobre cuestiones disciplinarias, cierto, quejas que se hayan puesto o de oficio, alguna medida que se pueda tomar respecto a un tribunal, respecto a una jueza, etcétera, cuestiones administrativas de funcionamiento. Todo eso lo ve el pleno, y hay funcionarios que están dedicados al pleno, que sigan atender, insumar al pleno, etcétera. Así que eso es una cuestión fundamental para tanto el funcionamiento como para la decisión de ciertas materias que debe resolver el pleno, ¿ya? El otro es el funcionamiento, ya lo decimos. El otro es el funcionamiento en sala. Obviamente, para que funcione en sala, ¿cierto? Todas las cortes tienen sala, ¿cierto? Pero hay cortes que tienen cuatro ministros, entonces hay una sola sala, se confunde. Uno tiene que saber, están reunidos, son los mismos. Ahora vamos al pleno, están los mismos tres, por ejemplo. Recuerden que el presidente o presidenta de la corte se integra, se da la primera, ¿eh? Pero puede no integrar, ¿por qué? Porque tiene un montón de funciones que hablamos en la clase pasada. Ahora, el funcionamiento en sala significa que la corte es la forma usual en que la corte resuelve las distintas materias que debe conocer, principalmente recursos. Esta mascarilla como que tiene algo, me tiene así, bueno, que tiene pelucita, entonces estoy como... No, ¿cachan, no? La vamos a eliminar, vamos a botar, buscar otra. Está matando la mascarilla. Está dando como alergia, sí. Sí, la alergia. No, no, no. Tengo esta, pero deja que entre menos aire. Todo el día, no, es que si con menos aire. Tengo esa también, tengo una de esas guardadas, pero. Pero con esas son súper buenas esas. Pero está ahí, pero. ¿O no? Entra menos aire. Entra menos aire. Son para entrenar para ir a jugar a Ecuador. Claro. Ya, esta la vamos a leer. Entonces, funcionamiento en sala se reúne en unidades jurisdiccionales diversas, cada una de las cuales representa a la corte, y por lo tanto, lo que resuelva significa que resolvió la corte. ¿Cuántas salas hay? Depende del número de ministros, y lo dice la ley. La ley dice cuántas salas hay, por lo tanto, ya vamos a ver cuántos ministros va a tener, cuántas salas va a tener según el número de ministros, ¿ya? Por ejemplo, y dice Arica, Antofagasta, La Serena, La Rancagua, Temuco, Valdivia, dos salas, Valparaíso, cinco, San Miguel y Concepción tienen seis salas, porque tienen hartos ministros, Santiago más, porque son más ministros, ¿cierto? Hay una imagen de una sala, ¿cierto? Ahí es la Corte de Apelación de Antofagasta, conociendo en sala de un recurso de apelación interpuesto en contra de una resolución que dictó un juez de garantía. Seguramente al conceder o denegar una libertad provisional son las típicas que se recurren. Yo siempre tenía la curiosidad de cómo se llama la persona que le anota todo. Ya, nosotros no tenemos taquígrafo o como en Estados Unidos, ¿cierto? Que hay una persona que está escribiendo todo. No, hay funcionarios de acta, simplemente. Un funcionario de sala, que también le llaman acta, que es que va dejando constancia. En realidad, hoy en día los registros son de audio, entonces funciona, está funcionando el audio, está registrando, y se preocupa de eso. Antes se levantaba un acta, y era más importante, era más que registrar audio, por si acaso. Así, no tiene mucho glamour la cuestión, ¿no? Como uno piensa así la cuestión, no, así no. Ahora, ¿cómo funciona la sala, cierto? Para funcionar, ustedes pueden ver ahí, artículo 61, ¿no? Cada sala está integrada por tres ministros. Pero también puede integrar la sala abogado integrante, ¿ah? O también un fiscal judicial también podría integrar la sala. Pero entre ministro y fiscal, ellos tienen que ser mayoría, tienen que haber dos por lo menos. O sea, y abogados integrantes, solamente puede haber uno. ¿Qué son abogados integrantes? ¿Sabes lo que son los abogados integrantes? No. Ya, son abogados de la plaza que han sido designados para. A veces postulan, a veces te llaman, pero es como una postulación, hace un procedimiento que donde se arman ternas. Acá son 9 ternas, me parece. Y se mandan a la Corte Suprema, y una vez que están listas las ternas, se mandan al Ministerio de Justicia, ¿cierto? Para que quede esa terna, quede un abogado integrante. ¿Ya? Entonces, ese abogado integrante va a ser llamado a integrar la sala cuando no haya el número suficiente de ministros para constituirla. Porque, por ejemplo, acá en Concepción tenemos 6 salas, ¿cierto? Tenemos 19 ministros, siempre uno más porque es el presidente. Y ustedes creen que van a estar, si son 6 salas, 18 ministros operando, no, una en comisión de servicio, otro está en un congreso, otro, 3 están con licencia, otro se enfermaron, otro tiene COVID, etc. ¿Y cómo se funcionan las 6 salas? La única manera es con abogados integrantes. Hay otros funcionarios de la Corte que se llaman fiscales judiciales, ¿ya? Que son las fiscalías que representan el interés general de la sociedad y deben informar en ciertas causas. Ellos también integran, ¿ah? Pero como si fueran ministros, en el fondo. Tienen el mismo rango. Por lo tanto, tú tienes un ministro o 2 ministros, o un ministro y un fiscal judicial que tiene el mismo rango de ministro, y puedes agregar un abogado integrante. Entonces, los abogados integrantes somos abogados que no estamos en el Poder Judicial y que los han designado para integrar. Es como un honor integrar la sala porque estás integrando como si fueras ministro, ¿cierto? ¿Ah? Abogado integrante, ministro. Entonces, es bonito, se aprende harto. Es chulo. Porque uno ve el asunto no solo como ahora, lo teórico legal, no solo lo ve como abogado alegando, ¿cierto? Desde el otro lado, sino cuando te toca integrar, lo ves desde adentro. Entonces, yo encuentro que es valioso en ese sentido. Pero, ¿y específicamente su función sería reemplazar a un juez en el caso de Fadi? A un ministro, claro. Por lo tanto integra como ministro. Ajá. Y es un voto más de los 3. Y durante la integración, la instalación de la sala, él integra la sala en esa mañana, en esa jornada, y con el mismo derecho voz y voto que igual que otro ministro. No pasa que es un abogado que integra. Está como suplente, listo para... Es que no es suplente, integra como abogado integrante en ese mismo, no está reemplazando a un ministro, no hay un ministro simplemente. Es parte entonces. Entonces entra en propiedad como abogado integrante. Y te van llamando así, te llaman de repente el día anterior a las 5 o 6 de la tarde y dicen, señor Murillo, ¿tiene posibilidad de tirar mañana? No, pues, tengo audiencia, tengo esto, oye, sí, mañana sí, pues ya, perfecto. Le avisamos en qué sala va a quedar. Te avisan y vaya a la sala. Y es entretenido. Ahora se están haciendo las integraciones por online, se están haciendo las vistas por Zoom, que es un poco más fome. A mí me tocó integrar así en vivo, en directo. Es más estresante, no es como estar en el Zoom. Es distinto estar en el cara a cara con los otros ministros y discutiendo un caso, preguntándole al relator, y si te toca turno tienes que tú hacer el fallo. Entonces se ve la causa, el relator ve, si les parece confirmar esta sentencia, sí, hay que confirmarla, pero hay que hacerse cargo de estas argumentaciones, ¿quién está de turno? El abogado integrante, ya, ok, y le toca hacer el fallo. Entonces ustedes ven, redactó abogado integrante tanto, redactó ministro de turno tanto. Entonces le toca hacer el fallo. Es durísimo. Necesitas mucho tiempo. Eso es cáncer. A mí cuando me tocó que me... No, yo ni postulé. De repente me dijeron, usted está en la terna. ¿De qué? Digo, ya. Yo no pienso hablar con nadie. No ni ahí. Pero eso es medio raro en ese sentido. Y me llamaron el día anterior al primero de marzo. Me dijeron, hemos estado tratando de casi, ¿por qué? Es que mañana empieza aquí. No es que lo designaron de integrante, sino que nadie me dijo mañana. Tuve que integrar ese año. Este año me metieron de nuevo en la terna, que es la terna, de nuevo. Siempre ahí la noche, me llamaron o no podía. Y en la terna, una terna re mala, porque estaba un abogado que siempre se. Entonces, y tampoco tenía muchas. Y no hubiera podido tampoco. de todo, que está varias veces antena. Otra más que hago como integrante. Yo en general soy contrario al sistema de integrante. Porque no es poco transparente, que hay una voz que tramita mucho, y luego aparecen integrando, y luego hay una cuestión que quita transparencia al sistema. Y también los nombramientos, no hay mucha transparencia. Tengo un amigo que quedó sin querer, que no quería. Me quedó. Depende de cómo, quién se mueva, y también hay contactos políticos ahí, entonces si tú no tenías esos contactos. No es muy transparente, creo yo. Y yo creo que el tribunal tiene que ser integrado solamente por ministro, ¿no? Bueno, vos integrante con muy mucha, sea como elogiada la labor, hay críticas en ese sentido cuando hay conflictos de interés y realmente no se sabe de esos conflictos que están integrando. Entonces, hay quien está en contra, hay quien está a favor. Yo siempre he estado en contra. Y cuando me tocó, ya me tocó encima, no podía decir que no. Y también decidí hacerlo porque dije, bueno, nunca me había tocado, entonces dije, es bueno conocerla dentro del sistema. Intento enseñarlo cuando lo has estudiado como profe, cuando lo has ejercido como abogado, y también cuando ya lo conociste dentro, entonces es una cuestión. Para uno, profesionalmente es bacán, en el sentido que ya la conoce súper a fondo la cuestión. ¿Y le tocó quemarse? Sí, claro. Y me tocó también hacer votos disidentes contra el otro ministro. Y también me tocó ver cosas que no son muy agradables del ministro. No está hablando, ¿no? De la policía. Sí, unos ministros, ministras. Ni el Olimpo es tan alto para subir nivel. Otros maravillosos, espectaculares y todo. Pero hay un tema ahí, esta cosa de poder y protocolar. Entonces, Dios es medio chucarco. Así que. Pero es muy entretenido. Entonces, en estas salas que se instalan, tienen que ser mayoría de ministros titulares o fiscal judicial y puede integrar un integrante. Ok, no pueden haber dos integrantes y un ministro. ¿No? Eso es fundamental. Entonces, ¿cuántas salas hay? Depende del número de ministros, funcionamiento ordinario. Pero también hay un funcionamiento extraordinario que sucede cuando en la corte se genera una figura jurídica procesal que se llama retardo. ¿Y cuándo hay retardo? Bueno, cuando están atrasados con, ¿cierto?, el despacho de causa, la sentencia y todo. Son muchas y la gente poca. Exacto. Pero hay el artículo 62 dice que se entenderá que hay retardo cuando dividido el número total de causas que están en estado de ser, ¿cierto?, falladas, en estado de tabla, apelaciones pendientes, inclusive criminales, y se divide todo ese cúmulo de causas que hay que ver. Se divide por el número de salas. Si el resultado es superior a 100, es retardo. O sea, es un tema matemático. Y hoy en día, como todo es informático, el retardo en el fondo es un ratio, ¿no? ¿Cierto? Una proporción que uno puede ver cómo va el retardo y es como un numerito que tú estás viendo. Vamos, ¿cómo vamos? El 98. Chuta, estamos complicados, ¿cierto? 99. Oye, ya, apoyamos, ¿no? Y surge el presidente de la corte exigiendo que no se suspendan causas, que las vean completamente, que salgan los fallos rápidos para ir bajando el ratio, ¿cierto? Y no llegamos a 100. Porque llega a 100, se produce automáticamente, por eso en el Ministerio de la Ley, la figura del retardo. ¿Y qué significa eso? Que hay que formar una nueva sala. Y ustedes pueden decir, ah, ¿qué tiene eso? No, eso es para las metas, horrible. Para la gestión administrativa es horrorosa. Porque ¿de dónde sacáis ministro para la nueva sala? Más integrantes, tienes que llamar a más integrantes. Y eso tiene costo, como si tú tienes un presupuesto también. Al integrante tú le vas a pagar lo mismo que gana diariamente un ministro. El mismo, tiene el mismo pago. Entonces, Y tienen entonces que sacar, destinar a un juez, por ejemplo, que haya hecho el curso habilitante para ser ministro, esté listo para ser ministro, porque ahí está el juez, se lo saca y se lo pone como ministro suplente. Pero todo eso tiene costos administrativos, también genera costos en el tribunal que esté sacando ¿cierto? Estáis destapando un santo para vestir otro, ¿no? Así se dice, desvistiendo un santo para vestir otro. Genera una cantidad de problemas en cadena que lo que no quieren nunca, nunca queremos llegar a eso. Al retablo. ¿Por qué hay que saberlo esto muy bien? Porque la Corte Suprema también es funcionamiento extraordinario. Pero allá, no porque haya retablo, sino porque la Corte decidió soberanamente armar una nueva sala. Entonces, y nadie la controla a ella. No le vamos a decir a los ministros de la Corte Suprema, oiga, la ley dice que, y ahora es retardo. No, son supremos, los supremos no. Esta norma solamente para los ministros de Corte de Apelación. En la Suprema no hay retardo, hay funcionamiento extraordinario, sí, pero cuando la Corte lo dispone expresamente. Es otra cosa. No bajo el título de retardo. No, bajo ese título. Profesor, si entendí bien, usted. Esto creo que lo habíamos visto, pero ya no importa lo. ¿Usted hizo el curso para juez igual entonces o no? No, los integrantes no hacen curso para juez. Ya. Tienen que ser abogados, la tosa que le diga yo, pero tienen que ser abogados reconocidos. En general a los profes de derecho cumplen ese estándar mínimo. Pero cualquier abogado puede ser, en la medida que. No sé. ¿Qué? Díganme, díganme. ¿Ah? ¿Qué? No, quería decirlo yo, pero hay que ser así, ¿no? Hay que ser bacán. No, pero tiene que ser. Porque postulan también mucha gente. Ya me sé que se están riendo por el abogado. El abogado. El del video, el del YouTube. Sí, bueno. El de 5 minutos después. No sé cuál es. Uno que se coló en un servicentro lo dijo, yo soy abogado. Le era fly. Ah, ese. Y le sacaron el laburo y lo patearon y le dieron vuelta. Ese defensor penal privado. Ese video a mí me lo mandó un defensor penal amigo, ex alumno. Nos contó la historia, el tipo es así. Y el tipo tiene un montón de detenciones por violencia intrafamiliar. Era abogado. Pero está loco, era en la cara el tío. Me sacaron la cara de ese niño, mi hermano me mandó una foto. Ese es el que andaba con una mujer dentro de la sí, mujer, que era más fly. Ah, no tenía un enanche, yo tengo nada. Oye, yo tengo un BMW y tengo esto y me dieron. Horrible, pero como le digo, va a ser abogado integrante, pues tiene que ser un abogado de alguna manera. Los requisitos son. Tiene que tener los requisitos para ser juez en general. No tener inhabilidades. No tener inhabilidades. Parientes también. Una serie de cuestiones que hay que firmar. Pero el procedimiento, yo digo, no, yo no lo encuentro que es muy demasiado transparente. Ahora, ¿cómo tramitan las cortes? Porque una cosa es cómo funcionan. Quiero que eso lo tengamos sumamente claro. Una cosa es cómo funciona la corte y otra cosa es cómo tramita. Y el trámite en una corte puede ser, un trámite puede ser en cuenta o previa vista de la causa. O sea, lo que queremos estudiar ahora es la metodología conforme a la cual la sala, ¿cierto? La corte va a conocer del asunto. No queremos ahora, ya no vamos a abordar el funcionamiento pleno, sala, ordinario, ordinario, ¿cierto? No, vamos a hablar de cómo, que ya de alguna manera les conté, ¿cierto? Atrás de la relación, ¿cierto? ¿Cómo se impone una sala, una corte del asunto que debe resolver? ¿Qué metodología se ocupa? Ya les adelanté que la metodología es a través de un relator, ¿cierto? Pero en general son dos métodos que la ley establece que tiene una sala para conocer del asunto que debe resolver. Un método simple y otro método complejo. Un método rápido o un método más lento. Un método informal, ¿cierto? Y privado, y otro método formal y público. ¿Ya? ¿Cómo se llama este método rápido, este fast track? La cuenta. ¿Cómo se llama el método más complejo? La previa vista de la causa. ¿De qué depende que un asunto se vea en cuenta o se vea previa vista de la causa? Depende de lo que diga la ley. La ley dice que casos se conocen en cuenta. En general, se conocen en cuenta cuestiones de mera sustanciación, apelaciones que no son de sentencia definitiva, ¿ya? Apelaciones que son incidentales, por ejemplo, que no son la que resuelve el caso de fondo, y una serie de antecedentes que son de tramitación rápida, ¿ok? En cambio, para los casos más complejos, apelaciones de sentencia definitiva, recursos de casación, recursos de protección, recursos de amparo, eso lo ve la sala a través de un sistema de previa vista a la causa, que es un trámite más complejo, que implica también escuchar alegatos, recibir alegatos de las partes, ¿cierto? Entonces, implica que hay una relación. En cambio, la cuenta es una información que se le da a la corte de manera exenta formalidad, privada, rápida, para que pueda resolver rápidamente un escrito, por ejemplo, una orden del innovar que se está pidiendo. Eso no es para que citemos una tabla con una audiencia, con un abogado. No, se resuelve en cuenta. Y la otra es la vista de la causa. Es la primera vista, ¿cierto? Y la cuenta y previa vista de la causa. ¿Lo que es la orden de no innovar? Como ahí el nombre dice orden de no innovar, de no hacer nada nuevo, de no cambiar, mantener un statu quo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, una orden te están se está pidiendo de que se deje de sacar árido de tal lugar porque está generando un daño, orden innovar, que no sigan haciendo eso, mientras se tramita el recurso. ¿Ok? Entonces, la cuenta es esa información privada, rápida, que da el relator o el secretario, de cuestiones que son más de rápida tramitación, cuestiones urgentes que se pueden despachar por la sola suma, ¿cierto? Apelaciones de incidentes, ¿no? De sentencias definitivas. Todo eso se ve en cuenta, ¿ya? De hecho, la cuenta se saca rápidamente al inicio de la audiencia, veamos las cosas en cuenta, ya esas tratadas, y se van sacando resoluciones rápidas. Porque son meras resoluciones, no son sentencias, salvo cuando son apelaciones de incidentes, pero igual son cuestiones de rápida resolución. En cambio, la segunda metodología, para los casos como recursos ya de apelación de sentencia definitiva, casación, amparo, protección, etcétera, ya los hemos pasado, que la denuncia y el recepto son, se conocen previa vista de la causa, porque acá ya es un trámite complejo, solemne, que tiene varias etapas hasta llegar el momento en que el asunto lo va a conocer la sala. ¿Ya? ¿Cuáles son esas etapas? Primero, se dicta lo que se llama un decreto en relación y se notifica. La notificación de un decreto en relación, de una resolución que ordena traer los autos en relación. ¿Qué son los autos? Usted no. ¿Qué son los autos? No sé. ¿Los que van allá afuera? Entre nosotros sí. Los autos son automóviles, ¿cierto? Claro. ¿Son resoluciones? En términos jurídicos, los autos no son esos que están ahí. ¿Qué es jurídicamente? ¿Qué son los autos? ¿Resoluciones? ¿No son resoluciones? Sí. Hay resoluciones que se llaman autos. ¿De la Corte Suprema, pues? ¿Ah? ¿Resoluciones de la Corte Suprema puede ser? De cualquier tribunal. Hay resoluciones de los tribunales que se llaman autos, que los van a estudiar en otro procesal, no en este. Autos, sentencias interlocutorias, en definitiva, decreto. Entonces la palabra auto se ocupa como sinónimo de una resolución judicial específica. Pero cuando dice acá autos en relación, no está ahí. No está tomando sentido de resolución judicial, lamentablemente. Hay otro sentido que tiene también la palabra autos, que es sinónimo de, Raúl, la causa. De causa, de expediente, de carpeta electrónica. O sea, cuando uno dice autos... O sea, ¿autoacordado es el que dije yo? Autoacordado es... También es un acuerdo de los tribunales superiores. Pero ella tiene un apellido, acordado. Ah, por eso ya está... Pero no, ahí tampoco está tomado en ese sentido. Autos, ¿puede ser resolución judicial? Puede ser auto con apellido, si autoacordado, que es un acuerdo que toman los tribunales superiores de justicia para la buena marcha de la justicia. o como está tomado acá. Autos en relación significa que el expediente, la carpeta, el juicio, la causa, queda en un estado de ser relatada por el relator. De ser, ¿cierto?, contada la causa. Autos en relación, ahí se está refiriendo a la causa. Traer los autos en relación significa que se inicia el trámite de la vista a la causa. ¿Ya? Porque ya la causa la vamos a conocer a través de esta metodología. ¿Cuál es el primer trámite? Se dicta el decreto en relación, esa resolución que dice en relación. Puede decir simplemente en relación. Y hay que notificarlo. Se notifica por estado diario, que ya van a ver que una forma de notificación light, así. Se publica y listo. Luego, que ya la causa está en estado de relación, obviamente para llegar a estado de relación significa que no hay ningún trámite previo que cumplir. Porque cuando imagínense esto, un recurso de apelación, ¿ya? Se dictó una sentencia definitiva en primera instancia que condenó al demandado a pagar 20 millones de pesos. El demandado apeló porque había pedido 100, le dieron 20 nomás. El demandante apeló porque había pedido 100 y le dieron 20. El demandado, que lo condenaron a 20, también apela porque no quiere que lo condenen a nada, ¿cierto? O que lo condenen a menos. Entonces, las dos partes se ven agraviadas por esa resolución y apelan. Y la Corte entonces recibe la apelación. El tribunal no dicta al tiro esta resolución que dice en relación. No. Porque a veces hay que cumplir un trámite, a veces la Corte se da cuenta que le falta un antecedente que no han enviado, o el fallo le falta algo que tiene que ser completado, o hay que no, se dan cuenta que, oye, no notificaron el auto pleno a las partes, o le faltó notificar la sentencia a una de las partes, ¿cómo se le ocurre? Y la mandan de vuelta. O sea, puede que la causa todavía no ingrese o le falten trámites. Cuando no hay ningún trámite más que cumplir, se dicta esta resolución que dice en relación y se notifica por estado diario. Luego, el segundo trámite es que ahora la causa queda lista en estado de figurar en tabla. Queda haciendo una fila, esperando su momento para ingresar a la tabla. ¿Qué es la tabla en una reunión? ¿Te ha ido a alguna reunión y le digan, te dicen, acá está la tabla? ¿O no? ¿Nunca le ido a una reunión y le digan, esta es la tabla? Sí, es donde se indican los puntos que se van a tratar. Los puntos que se van a tratar en esa reunión. Entonces, ¿cuál es la tabla? Vamos a hablar sobre esto, sobre aquello, que la profesora nos dijo tal cosa, el último punto va a ser el viaje de fin de año. Esa es la tabla. Acá la tabla es lo mismo. La tabla es cuáles van a ser las causas que una corte va a conocer durante una semana. Obviamente la tabla sale la semana anterior. Entonces uno sabe la semana anterior qué va a conocer la corte la semana siguiente. Esa es la tabla. Entonces cuando se dicta el decreto en relación y se notifica, la causa queda en estado de figurar en tabla. ¿Cuánto se demora de llegar ahí a la tabla? Depende de la cantidad de causas y rapidez que tenga la corte. Antiguamente, cuando yo era muy pequeñito, una causa se podía demorar 6 meses, un año, hasta 2 años de llegar de ahí, de entrar a la tabla. El atraso era monumental. Hoy en día se decreta el auto en relación y la causa en un mes pues echar a tabla. Pero antes era impresionante, era larguísimo. Y eso también generaba corruptela, ¿verdad? Que se le pedía al funcionario, se le pagaba al funcionario para que moviera la causa, para que llegara más rápido a tabla. Hoy en día nada de eso opera, desde que hay sistema informático, etc. Y lo bueno es que se ha trabajado mucho en gestión en tribunales, al interior de tribunales, en especial en la Corte, y impresionante cómo hoy en día en la Corte andan como pero en un jet. Jefe, ¿el abogado tiene que estar atento a la tabla o le llega un correo al abogado? Si uno se suscribe, te llega por correo el aviso, pero en realidad tú tienes que estar viendo la tabla. Toda la semana. Toda la semana, los días viernes, ver si salió la tabla. Antiguamente, en mi época, los que estaban suscritos al colegio de abogados, le llegaba la tabla en un sobre, le llegaba la tabla, así como sala por sala, que es lo que sale la semana siguiente, viene la tarde. Después, cuando llegaron los computadores, por la electrónica, empezaron a enviarte la carta por la tabla, perdón, por correo electrónico. O sea, fue un avance gigantesco. Porque si no estaba colegiado yo o no me llegaba, yo tenía que ir a la corte, llamar el día sábado, conseguirme la tabla, sacar. Era ir al colegio de abogados que les llegaba también. Era todo un tema tener la tabla de la semana siguiente, porque si sí, te podría hacer una causa el lunes, ¿no? Entonces era súper importante. Hoy en día, todo electrónico, donde llega así, te suscribes por correo, pero no está seguro. Entonces, uno mejor llega y va a ver y se mete a lo que se llama programación de sala en la página PJUD y ves al tiro y colocas tu RIT de tu causa. Tengo 5, 10 en la corte, ¿ya? Revisa, no, no está. También puedes revisar una por una, etc. Pero cuando ya en la tramitación ves que dice en relación, tienes que estar atento porque en cualquier momento entra. Profe, ¿y si el abogado se fue en volada esa semana, no revisó y no se presente, igual es grave que no se presente? ¿O de profesionalmente que... sí, porque no estás alegando ante la corte. Y la corte va a ver tu causa sin tu alegato. Okay. Bueno, ahí está. Le están pagando usted para defender el asunto de la corte y no la va a alegar. Entonces, de aquí nos saltamos al día a la tabla. Cuando llega la causa a la tabla, significa que se va a ir la semana siguiente, ¿cierto? El día, por ejemplo, tu causa aparece en la tercera sala del día miércoles en el número 5, porque van entrando por número. Tercera, día miércoles, número 5. Llega el día miércoles y se produce la instalación del tribunal, se instala la sala. Porque puede que ese día haya un ministro que no haya podido, porque se enfermó. La sala ya está en el año anterior, creo que en diciembre se sortean los ministros de la sala, y uno ya sabe cuáles van a estar en cada sala, pero ese día hay que hacer la instalación diariamente. Puede que de esos tres ministros haya uno nomás, y tenga que integrar un fiscal judicial y un abogado integrante, ¿cierto? Se instala el tribunal y se procede a la vista de las causas en el orden en que están. 1, 2, 3, 4, 5. El tema es que hay causas que se saltan todo esto y que entran y al día subsiguiente entran a una tabla que se llama extraordinaria, como un recurso de amparo. ¿Reprotección? Sí, una reprotección, pues espera, pero no es que queden en esta tabla y se salen unos días, 2, 3, 4 días y está metida en la tabla. O las apelaciones de una libertad, de una prisión preventiva, por ejemplo. No puedes dejar, no, asegurar, no, se ven, entran, y entran antes. Esa es la tabla extraordinaria. ¿Qué pasa cuando? Y se ve antes. O sea, tú estás en la 5, ¿cierto? Pero sucede que hay 4 causas agregadas. Tienes que hacer las primeras causas agregadas extraordinariamente, y luego se marca la 1 en la tabla ordinaria. Estamos en la 1, 2, 3, y te dicen, no se pueden ver más causas. Normalmente te sacan una papeleta, un aviso, también puede ahora por internet, y que te dicen como a las 9 de la mañana, sabes que hoy día vamos a alcanzar a ver hasta las 3 y tú te irás así. ¿Qué significa? Retrogramado. Vas a quedar a la tabla de la semana siguiente. ¿En qué número vas a quedar? En la continuación, pero primero. En la 2. Porque se vieron las primeras 3 y tú estás en la 5, entonces vas a ser la 2 en la otra semana. Pero también, capaz que la otra semana hayan 10 agregadas, o la otra parte pide la suspensión de la audiencia, que también se puede pedir una vez la suspensión. Y pasa la semana siguiente, así. ¿Profesor, y queda en la misma sala? ¿O puede abrir? Normalmente sigue el relator, a veces queda en la misma sala, pero normalmente sigue en el relator. Porque el relator se estudió la causa, imagínate el trabajo empezar. Normalmente el relator sigue la sala, pero a veces el relator cambia a otra sala, entonces sigue el relator. Profesor, cuando era presencial había que ir y anotar como los minutos que iba a alegar cada abogado y ahí como uno contaba como los minutos para ver a qué hora más o menos le tocaba. Ahora como es online, ¿cómo hacen eso o ya no hacen eso? Antiguamente uno llegaba y estaba desde las 9 de la mañana fuera de la sala, ¿sí? Denunciaba, ¿cierto? Y estaba ahí hasta que haciendo un aplauso el oficial de sala, en la sala que te tocaba, y ya significa que te iba a tocar, y ahí esperaba y te llamaba y entraba. Uno tenía que, al anunciarse previamente, en la semana, el día, hasta las 12 del día anterior, uno tenía que prestar un escrito diciendo cuántos minutos iba a alegar. Y luego tienes que alegar solamente eso que te, si no te pueden cortar el alegato. Ahora que es online, uno tiene que estar listo para alegar desde el momento en que se constituye. Ah, pero ya no tienen cómo ver esto de los minutos que alega cada abogado como por causa. No te entiendo eso. Ah, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Yo me acuerdo que fui un par de veces a anotar a algunos colegas que iban a alegar. Entonces, había una listita que tenía el secretario. Y en esa listita estaban las causas y se anotaba la parte y la contraparte. Son 15 minutos por cada... Sí, eso sigue. Ahí... No, pero eso sigue estando en la información. Lo que pasa es que ahora aparece en internet. Ah, ya, y te dice anuncio y en tales causas está suspendida. Y te dice suspendida, las dos suspendidas, las tres, abogado de abogado 1, 10 minutos, 30 minutos, y tú también estás programando, sabes, ay, ¿cuánto me va a tocar? Y, ¿ya? Profesor, y cuando recusan, ahí no se ve tampoco la causa. No se ve la causa. Siempre que el tribunal acepta la recusación, porque a veces ya no hay derecho a recusar o la causal de recusación venció. Pasaron 5 días y no pasó nada, entonces. Se pierde esa causal y la otra semana se ve. O no pagaste un impuesto que tienes que pagar para recusar. Pero en general se puede recusar al abogado integrante, ¿no? Sin expresión de causa, ¿no? Como para darle más transparencia. Entonces, uno puede haber tenido un problema con ese abogado, o igual va a estar ahí, entonces puede recusarlo, ¿no? Entonces, eso también hace que se retrasen las cosas, ¿no? Eso no me gusta tampoco mucho el sistema. Pero eso que tuviste se sigue dando pero en forma electrónica. Entonces uno entra a la programación de sala y te das un link. Pinchas el link y te quedas en la sala de espera, te acreditas con tu root, etc. Y esperas hasta que te ingresan. Con todo lo... Y claro, tienes que estar ahí esperando. Y uno va viendo cómo va avanzando la cuestión. Porque uno va viendo la programación diaria, las tablas diarias, va viendo cómo va avanzando. Y te dice, ya están viendo la 2. Y le aparece, viendo la número 2. Y tú estás ahí la 5. Bien, y ya viste que la... Y, por ejemplo, viste que la 3 y la 4 salió suspendida. Se suspendieron, o porque no hay tribunal. Por ejemplo, recusaron a un miembro y no hay como entera en la sala, así queda sin tribunal. Entonces, está en la número 2, y la 3 y la 4 está suspendida, significa que terminando la 2, te va a tocar a ti. Y tú lo vas viendo en pantalla. Antes lo veías en un televisor que estaba afuera de cada sala donde estaba la misma información. Y antes de eso, era con letras y números, así que se colgaban y todas las letras grandes que tenían. Sí, las letras. ¿Eh? Yo soy de esa época. Y llega el día, la hora, y te tocó, y se da la lista de la causa propiamente tal. Y en esa lista de la causa propiamente tal, parte con el anuncio, ¿ah? Que consiste en informar a todo el mundo que se ha empezado a ver esa causa. Y es ahora electrónico, viendo vista la número 1. ¿Ya? Entonces ese es el anuncio, que ya tú sabes que están viendo esa causa. Luego viene la relación, que es la exposición razonada y metódica que hace el relator a la sala del asunto que tiene que resolver. Y luego, esos dos trámites son obligatorios. Y luego viene que los alegatos de aquellos abogados o abogadas que se haya anunciado para alegar. Ese anunciarse para alegar no es lo mismo que el anuncio que les acabo de decir. Para eso hay que presentar un escrito el día anterior, ¿cierto? Indicando que antes de la vista, hoy, conforme a las reglas actuales, antes de la vista de la causa, indicando, sabe que voy a alegar en la causa y voy a alegar revocando, por ejemplo, con tantos minutos. ¿Ya? Y eso es súper importante para la sala tener esos datos. Porque la sala va viendo, chuta, en la número 1 tenemos 3 abogados generales para alegar. Máximo son 30 minutos. Uno con 10, otro con 20 y otro con 30 minutos. O sea, en esa causa ya tenemos una hora. Más la relación, más la discusión previa, 1:20. O sea, ya, entonces ya, ¿cuántas más podemos ver? En la número 2 está suspendida, listo. En la número 3 hay un abogado que va a alegar 30 minutos. Entonces, pues, y realmente vamos a alcanzar hasta las 1 de la tarde ver estas 3 causas más las 4 agregadas extraordinarias. Entonces sacan la información y dicen, ¿saben qué? Se va a ver hasta tal causa. Antiguamente sacaron unas papeletas que decían, se verá en lo posible hasta la 4. Lo tienes. De ahí la 5 tenías que quedarte porque decís, en lo posible. No sabías, no. Ahora te dicen, se verá hasta tal. Por deferencia mínima, ¿Cuántas veces uno queda mirando ahí esperando de tocar alegar? Horrible. O tirar tu causa y aparecía que un ministro sea un ministro sin habilitar. ¿Y por qué eso no se inhabilitó a la audiencia? La audiencia no, que se dieron cuenta en ese momento que había una relación con las partes. Y te quedaste sin tribunal. Por eso a veces salen sin tribunal. Entonces, ese es el sistema. 2.14. Veamos, antes de hacer una pausa, veamos cómo funciona esto, que en el fondo se los adelanté. Pero veamos un poquito, el primer trámite se dicta este decreto en relación, ¿cierto? Que para dictarlo, el relator tiene que certificar, hacer un estudio de la causa y certificar que la causa está en ese estado de ser relatada. Entonces, normalmente dice, por ejemplo, autos en relación, pero para llegar a dictar este primer trámite de decreto en relación, el relator, una de sus funciones es estudiar la causa y determinar si hay algún trámite pendiente. Si hay un trámite pendiente, por ejemplo, faltó notificar una parte, se lo dice a la corte y se ordena el trámite hasta que esté todo listo, no haya ninguna tramitación previa que cumplir y está todo ok. El relator o relatora va a certificar que la causa está en estado de relación. Y cuando certifica eso el relator, viene el primer trámite: la dictación del decreto en relación. ¿Atendió lo que certificó el relator? En relación, dice la resolución, así, en relación. Y eso se notifica por estado diario. ¿Ya? Eso es fundamental. Con eso parte nuestra vista de la causa: la certificación del relator y la resolución que dice en relación y que hay que notificar. Luego viene el trámite, el 2, que es la inclusión de la causa, ¿cierto? En la tabla, ¿cierto? La tabla, ahí está, de indicar la sala que corresponde, el día de la tabla, el número que le corresponde a cada causa en esa tabla. Ahí yo los voy a invitar después que terminemos esta materia, de que ingresemos a la oficina judicial virtual y veamos, ¿cierto?, las tablas diarias y ustedes puedan explorar, porque ahí les voy a mostrar, quiero que ustedes lo hagan, y ustedes vayan investigando las distintas opciones y van viendo que toda esa información está disponible para todos. ¿Ya? Entonces, inclusión de la causa en tabla. ¿Cómo ingresan las tablas, las causas? A la tabla le dije que es como que empezaban a hacer una fila, ¿no? Ya, yo quedé en esta tabla hoy día. Perfecto, estoy aquí. Y tú cuando, yo al día siguiente, y ahí se van colocando la fila esperando. ¿Ya? Eso es lo que hacen las causas hasta que les corresponde, porque la tabla va avanzando, ¿cierto? No todas las causas que están en una semana de tabla se van a ver todas. Algunas se suspenden, otras no hay tribunal, y esas pasan a la semana siguiente. Y si son, no sé, 100 causas, 80 causas, claro, ya van a pasar a la semana siguiente, quizás 40, entonces se van un cupo como de 40. Entonces las que están esperando ingresan a la tabla. Y así van avanzando hasta que van ingresando. Eso se llama, de alguna manera, es el curso normal de toda causa para ingresar a la tabla. Pero hay causas que tienen una preferencia, como todas las cosas. Cuando uno va al supermercado, ¿cierto?, hay filas preferentes, ¿o no? Acá también hay preferencia, pero hay dos clases de preferencia. Una que se llama preferencia general y otra que se llama preferencia especial. La preferencia general significa que la causa sigue haciendo la fila junto con su compañera, pero cuando debe ingresar a la tabla, en vez de ingresar, por ejemplo, al número 7 que le correspondía, se pone en el número 1. Se coloca en el número preferente de la tabla ordinaria. ¿Ya? Acá no está anotado ahí, pero anoten eso de tabla ordinaria. La tabla ordinaria porque para no confundirla con la extraordinaria. Entonces esa es la preferencia general. ¿Ah? En que son causas que, por ejemplo, creo que un juicio sumario, o un juicio ejecutivo, que deberían andar más rápido. Entonces esa causa hace la cola junto con las restantes, pero cuando le toca ingresar a la tabla, ingresa en el primer lugar. Si hay dos compañeras también que son de esas especiales, ingresan en esa preferencia general, la 1 y la 2. ¿Ah? Entonces, vas haciendo la cola, pero cuando te llega, lo colocan en el número 1, o si hay otra, en el número 2, ¿cierto? Es una preferencia general. Eso está bien, son algunos juicios como juicios sumarios, juicios ejecutivos, que andan más rápido. Pero hay otra preferencia que es la preferencia especial. que son las causas agregadas, o que también se llaman agregación extraordinaria. ¿A qué genera esta tabla extraordinaria que yo les contaba? Porque esas ingresan a la tabla antes de la tabla ordinaria. ¿Ah? Es más, por ejemplo, apelaciones relativas a la libertad preventiva, perdón, a la prisión, dice la libertad preventiva, la prisión preventiva, la prisión preventiva, esas causas penales, ¿cierto? No esperan así juntas las otras, un mes a echar a la tabla, ¿cierto? Y mientras tanto la persona está presa. No, esas llegan y se van a agregar, ¿cierto? Rápidamente en la tabla del día siguiente o su siguiente hábito. Recurso de amparo, también. El recurso de amparo tiene lugar cuando está siendo afectada tu libertad personal. De manera arbitraria y legal, también, al tiro. El recurso de protección, que sale la resolución en relación y te va a salir a la subsiguiente día, va a estar en la. Se agrega extraordinariamente. No espera la semana, no espera, no. Se agrega extraordinariamente y forman lo que es esta tabla extraordinaria, una agregación extraordinaria, porque son urgentes. Se ven antes de, esta, de lo general, ¿cierto? Estas que gozan de preferencia general, hacen la fila con las demás, se agregan más arriba, ¿cierto? Un número, pero en la tabla ordinaria. Estas forman una tabla que se llama extraordinaria, la agregación extraordinaria. Y son las que primero se ven, ¿ah? Porque son las urgentes. De hecho, los plazos para fallarlas son también cortísimos. Pero también hay otro concepto que se llama las causas radicadas. ¿Qué son las causas radicadas? Son causas radicadas aquellas, ¿cierto?, que van a ir a la misma sala que conoció de ellas por primera vez. Y se produce lo que se llama la radicación. Una sala ya se resolvió algo sobre el recurso, no lo de fondo. Cuando luego tiene que ser resuelto el fondo, va a ser la misma sala que se pronunció de ellas por primera vez. Una orden de renovar, por ejemplo. Entonces, supone que ya esa sala hizo un estudio de la causa para resolver alguna cuestión previa. Y por lo tanto, es bueno que sea esa misma sala que resuelva. Eso se llama radicación, causas radicadas. Luego tenemos la certificación del relator, la dictación del decreto en relación a su notificación, ¿cierto? El segundo término viene la inclusión de la causa en tabla. Ingresa a la tabla ordinaria, ¿cierto? O podría ingresar extraordinariamente si es una de estas especiales. Y luego viene la instalación del tribunal. El día que le corresponde ser vista la causa en tal sala, la sala tiene que instalarse. Yo les contaba que ya uno sabe qué ministros están en cada sala, pero ese día hay que ver qué ministros están, quién va a estar integrando, etc. Y se produce lo que es la instalación que ya la hemos conversado varias veces. Ahí, por ejemplo, le subí un ejemplo típico de un acta de instalación de sala. Aquí no se ve, pero ya allá en el apunte lo van a ver, lo van a poder ver mejor. Te dice, mira, en la segunda sala está tal ministro, tal ministro, tal ministro. Hay un abogado integrante. Y esto diariamente se va sacando. Y diariamente se va sacando. Échale una mirada. Y te dice también qué ministros no están, porque, por ejemplo, están con licencia, están con permiso. La secta y un fiscal judicial en reemplazo. Mira, ahí hay un... ahí, ¿cachai? Silvia fiscal judicial. Silvia Mutizábal. La Silvia Mutizábal. Entonces, fiscal judicial y dos ministros. Abogado integrante, se dan cuenta que solamente puede ser uno. ¿Cierto? Ahí tienen una instalación y te dicen, mira, estos tribunales no están. También acá están los tribunales especiales que se refieren cuando se constituye una sala específicamente para conocer de un caso. Típico cuando hay ministros que se han inhabilitado, el abogado está recusado, entonces se sacan ministros que están no inhabilitados para conocer esa, porque si no se va a la semana siguiente. Y acuérdense que una causa que no se vea en esta semana implica que empieza a aumentar el ratio del relato. Entonces la idea, se forman tribunales especiales a cada rato para que no quede esa causa para la semana siguiente. Ojalá que se vea lo máximo posible. Y se hace esa acta de instalación. Llega el día, llega el momento, se instaló el tribunal y le toca ver la causa. ¿Cómo verá esto? Es lo que es la vista de la causa propiamente tal. que tiene estos tres pasos: anuncio, relación y alegatos. ¿Qué es? Que ya se los conté, pero repitámoslo, ¿ya? Si bien esto ya se los dije, repitámoslo antes de terminar. El anuncio es el aviso que se da a los interesados de que la sala va a empezar a conocer un determinado caso, ¿cierto? Un determinado recurso, según el número que tiene en la tabla. Antiguamente se hacía colocando en un lugar visible en la corte ese número. Entonces, afuera de la segunda sala, por ejemplo, colocaban el 2 y colgaban un número en lata, así grande, 2 o el policarbonato, lo que sea, 2. Y uno sabía que está en el lado. Luego, eso se transformó en una pantalla. Y uno está viendo la pantalla, ¿en cuál va? ¿Cierto? Un pantalla de TV que está conectada al sistema y uno va viendo una tabla. Y ahora uno lo va siguiendo por internet. Pero exactamente lo mismo. Obviamente la legislación se quedó en eso de colgar la cuestión, pero ya, hay que entenderlo como es ahora, ¿ya? Con eso, todo el mundo se entera que la corte, esa sala, está empezando a conocer de tal causa. Eso es el anuncio. No confundir con el anuncio para alegar, que es otra cosa. Ese es el anuncio. Dos, la relación. Es esta exposición que hace el relator del asunto. La relación se hace a la sala y los abogados pueden, cuando se anuncian para alegar, tienen que indicar si quieren presenciar la relación. Por supuesto, la relación es muy interesante presenciarla, porque uno ahí puede controlar que el relator diga todo lo que tenga que decir. Si le faltó decir algo importante, bueno, uno completa en su alegato aquello que le faltó el relator hacer hincapié. Entonces, cuando se anuncian para alegar, tienen que decir: voy a alegar revocando o confirmando la sentencia, voy a alegar 15 minutos y asisto a la relación, ¿ok? Siempre asistan a la relación. Y luego vienen los alegatos. ¿Cómo sabíamos antes que nos tocaba alegar? Primero que vemos el anuncio, ¿cierto? Ya, está conociendo en sala. Luego venía la relación. Si pedí ver la relación, me van a avisar y voy a entrar. Pero si no pedí ver la relación, quedo esperando para alegar, ¿cierto? ¿Y cómo sabíamos? Porque se hacía un aplauso. El oficial de sala aplaudía y así, tal cual, salía el oficial de sala. Y uno veía que era su oficial de sala en la segunda, estoy en la segunda. Ya, sí, listo, no, te toca. Y entraba en la sala, ¿ya? Todo nervioso, eso sí. Ingresaba siempre con una especie de venia que hacerle a la corte. También te se sienta, buenos días, buenas tardes, el ministro, Te siente y espera que dirija la audiencia el presidente de la sala, que es más antiguo, y es el que se sienta al medio. El que se sienta a la derecha del presidente es el otro ministro. Porque el judicial, el que está siempre a la izquierda, va a ser el abogado integrante o el ministro más joven. El que dirige la audiencia es el presidente o presidenta de la sala. ¿Ok? Eso creo que es lo fundamental. Para alegar es necesario, ¿cierto? Vamos a ver estas normas, cómo están modificadas con un auto acordado que salió hace poco, el año pasado. Se los agregue también, que es lo último que aparece en las láminas, cómo se hace actualmente, que estamos todavía con pandemia y que lo tenemos que hacer de manera virtual. Uno puede alegar hasta 30 minutos, uno tiene derecho a réplica de alguna manera lo que hizo el otro abogado, pero no es una discusión, cada uno alega, no se puede leer en el alegato. Hay que respetar el tiempo que uno indicó que iba a alegar, porque si llegó tu tiempo y te pasaste, te corta el presidente o la presidenta de la sala. Señora abogada, se cumplió su tiempo. Perfecto, y termina mi alegato y ya listo. Te pueden dar unos segundos para terminar. ¿Se da por terminado su alegato? No te voy a pasar esa cuestión. Tienes que haber practicado. Haber visto cuánto me demoro en alegar. No puede ser que te digan esa. Tú tienes que ir con tu reloj, con tu celular, y tener todo calculado. No se improvisa y no se puede leer tampoco. Es como preparar una presentación. Sí, claro. Y estás preparado que de pronto el presidente de la sala te puede decir: ¿podría explicar aquello que está diciendo? ¿Te podría pedir alguna aclaración? Y lo que más asusta a los que van a alegar es que la sala te pida, ok, podría pronunciarse sobre este, la sala, el presidente o presidente de la corte te puede decir, de la sala, ok, doy por terminado el alegato, ok, señora abogada, podría pronunciarse sobre qué le parece a usted que pueda existir un posible vicio de casación en la sentencia. ¿Qué estima usted al respecto? O le invitamos, señora abogada, que pueda exponer sobre un posible vicio de nulidad y que podría casar este asunto en el término probatorio cuando declaró tal testigo. Entonces significa que tú no puedas solamente con tu legato. Tú tienes que estudiarte la causa, saberte la causa mejor que el relator. Es decir, efectivamente el magistrado se ha planteado o podría pensarse que existe una nulidad respecto a la declaración del testigo que fue, pero eso no es así, magistrado. La testimonial fue realizada en la oportunidad correspondiente porque consta a pocas tanto de la gana que. Eso ya quedaste como rayo reina ahí porque significa que un abogado que aporta, que estudia la causa y da su opinión que le está pidiendo la corte. El problema es cuando no sabes qué te están preguntando, no te estudiaste suficiente. ¿Y cuál es la salida más vergonzosa que hacer? Su señoría, quedó a lo que resuelva al respecto. ¡Ah! ¡No! ¿Todo? Sí. Terrible que te llamen a ligar sobre algún punto y tú no estás preparado sobre ese punto. Eso no te puede pasar. He visto, me dice, sobre el punto, señoría, quedamos a lo que ustedes resuelvan. Ah, perfecto. Pero cumplimos con invitarte a alegar sobre alguna cuestión que la corte tiene dudas, porque quiere saber tu opinión. Pero para eso tienes que entender qué pasa. O si no lo viste en ese momento, te van a decir, hay un tema del plazo ahí, ¿qué le parece a usted? Pues, señoría, estimo que. Oye, perfectamente. No nos hagamos cuenta, pero usted ahora que no. Nos indica que existe esta posibilidad y estamos viendo en el tema de la fecha, efectivamente tiene razón, que aquí hay un vicio, pues podría convenirte. Oye, se echó para atrás. Pero es heavy eso, hay que estar muy atento, ¿ya? Y no se te puede pasar el tiempo. Para recursos de casaciones es más largo, ¿ya? Y por último, para que vayamos a mover algo. Las causas quedan en acuerdo también. ¿Qué significa eso? Que la causa puede ser resuelta inmediatamente terminada la audiencia o quedar en acuerdo. ¿Qué significa quedar en acuerdo? Que está acordándose el fallo. Hay 30 días para tener el fallo, por ejemplo. Entonces significa que quedó en acuerdo porque se está sacando la votación, el acuerdo y el acuerdo entre los ministros, que van a discutir de alguna manera privadamente para sacar el fallo. Ya, ahí uno no sabe. En tu causa, ¿cómo quedó el acuerdo? Sería que están discutiendo los ministros. Y va a quedar un abogado redactor, un ministro redactor, o un abogado integrante redactor. Y el plazo máximo es de 30 días, ¿cierto? Eso. Ahí les voy a dejar, no les voy a preguntar esto, cuando hay acuerdo, cuando hay. Los números de votos que tienen que ser dos ministros y por cada punto de la sentencia, pero eso se los voy a dejar porque si no es demasiado por usted. Y con eso me parece, si hay discordia de voto tampoco se los vamos a dejar para la otra módulo la suspensión de la vista en la causa. Eso sí tenemos que saberlo porque eso es el pan nuestro de cada día. Tenemos que saber cuáles son los casos en que uno puede pedir la suspensión de la vista en la causa. A veces uno puede decir tiene motivo porque saber otra, tienes otra audiencia. O puede ser que las partes de común acuerdo también pueden acordar una suspensión. Pueden acordar la suspensión. Para los recursos de protección tienen normas específicas. Hay que estar atento. ¿Ok? ¿Hacemos una pausa? Ya. Hagamos una rica pausa. Diga. ¿Hay otro PPT? ¿Ah? ¿Tenemos otro PPT o lo de la suspensión de la vista de la causa que vamos a ver? No, sí. ¿Está la Corte de Apelaciones? ¿No subí la Corte Suprema? No, profesor. No. Ya, se lo subo mañana. Nuestra delegada, me acuerdo. La subo a la Corte Suprema y los tribunales arbitrales. La Corte Suprema es muy sencilla, porque se aplica la misma norma de la Corte de Apelaciones. así que solamente vamos a ver algunas innovaciones, algunas funciones del presidente, de la corte. No es tanto lo que... es mucho más sencillo y rápido. ¿Y el procedimiento arbitral se va a ver completo? No, nosotros no vamos a ver el procedimiento arbitral, solamente los jueces árbitros. Por lo tanto, es ya. Corto también. Serán 7 láminas, 8 láminas. Ah, ya entiendo. Porque vamos a ver los árbitros, cuáles conceptos, qué tipos de arbitraje hay, cómo conocen y cómo tramitan, y cómo se acuerda el arbitraje a través de compromiso y cláusula compromisoria. El arbitraje forzoso, facultativo y prohibido. Y se acabó. El árbitro y el actual. Nada. El procedimiento arbitral no corresponde en este proceso. Corte Suprema, Tribunales Arbitrales. Sí, esos son los dos que quedan. ¿Para qué? Para la próxima semana empezar con competencia. Que es una manera mucho más sencilla, mucho más entretenida. Es fácil. Se ve súper rápido también. La competencia se estudia bastante rápido. Bastante rápido. Competencia absoluta, relativa, es súper rápido. Hay normas muy fáciles, muy entretenidas, son muy todas una materia muy lógica. Es muy lógica. Principios de competencia, la regla general de competencia, la radicación de vigencia, el grado de superioridad, actuación, son súper sencillas y lógicas. Las van a. Porque son normas que no pueden ser de otra manera. Entonces, sí, vamos. Tenemos que poner atención en cómo funciona el tema de la competencia y con eso ya lo demás es muy sencillo. Quizás después se entienda un poquito quizás con la prórroga de competencia, con los conflictos, con cierta competencia, pero eso es sencillo, tenemos espacio más que suficiente. En el tiempo estamos sobrado cariño, veo yo, estamos súper bien. Lo importante es que hoy día cerremos estos capítulos con Corte Suprema y Tribunal de Arbitraje, ¿ya? ¿Ok? Ya, vamos a descansar unos 20-25 minutos, para comernos algo, alguna cosita. ¿Vas a cerrar, profesor, la sala? Sí, voy a cerrar la sala, pero todos pueden salir tranquilos.